Título: El aceite que suaviza la maquinaria. Amado Creador y fuente de mi verdadera estrategia, me presento ante ti con la agenda llena y el corazón concentrado en la prosperidad que busco. Tú sabes que mi mente está calibrada para avanzar, para alcanzar resultados y para maximizar cada proyecto. Pero hoy, mi Señor, te confieso el drenaje silencioso, la fricción con las personas que comparten esta oficina, esta misión. Es fácil responder a la rudeza con más prisa o al error ajeno con un juicio rápido. Mi primer impulso es protegerme, levantar muros y ver a los colegas lentos como un obstáculo para mi meta. Hoy, te pido una fortaleza diferente. No quiero una paciencia débil, quiero una paciencia estratégica. Ayúdame a ver a cada compañero, incluso al más frustrante, con el mismo amor que tú me ofreces, a pesar de mis propias fallas. Que mi trato sea el aceite que suaviza la maquinaria del equipo y no la arena que la detiene. Que el éxito que persigo no dependa de la perfección de otros, sino de la paz innegociable que habita en mí. Sella mi boca de la crítica innecesaria. Expande mi visión para entender el mapa completo. Y hazme un líder de ternura en este ambiente de alta competencia. Quiero que la paz que doy sea la base firme de la prosperidad que recibo. Amén.